Te he escrito demasiadas canciones, ya lo mismo. Ahora te escribiré una, pero solo hablando de cosas buenas, ¿vale? Espero y te guste. New Element Producciones. Y regresamos tú y nuestros viejos mensajes. ¿Recuerdas cuando medio pueblo por tu culpa quiso golpearme? ¿Recuerda cuando me despertaste por el día de las madres? ¿Recuerda esa vez que te dije hoy es 27? Y lo contamos después de los primeros 3 meses. Hice una imagen tan sencilla, pero la intención de contarla creo que fue buena. Ahora volvamos, recuerda tus chantajes enviándome fotografías. Antes que nadie, sé que tú no eres culpable, pero te acabaste más de 700 pesos por enviarte mensajes. Y una vez te marqué antes de las 6 o 7, dije que lo haría antes de que te fueras a la escuela. Esa vez que fue nuestra primer llamada, nuestra cena de Navidad, nuestra desvelada. Y ese fin de semana que hablamos desde la mañana hasta el anochecer. No sé por qué, pero te encontré, fuiste mi mejor amiga. Siempre estuve cuando lo necesité. En tu familia y en la mía pasemos. Sabemos que no somos tan buenos hijos, pero anda, que no nos portamos bien, pero tampoco nos portamos tan mal. Ahora, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres recordar? Quizás quieras saber qué hice con las capturas de pantalla que tomé de nuestras conversaciones del Messenger. Pues te diré que aún están en una vieja carpeta que hasta hoy conservé. Por favor, tenemos tantas cosas buenas por las cuales luchar, pero el odio no nos puede. Tu orgullo no es mucho, el mío sí, pero por ti lo puedo ignorar. Así vamos de la mano y veamos esas fotografías que quedamos en mirar cuando todavía no sabemos. Recordado bastantes cosas, pero basta. Eso que queda entre nosotros, ¿vale? Esta canción es para ti. No es para él, no es para ella, no es para aquel. No es para nadie de la gente que me escucha, que me conoce. Tú sabes de quién hablo, ¿vale?